partido. Hoy, como es costumbre, nos encontramos con un gran profesional, un gran amigo de esta casa radial, el doctor Carlos Gruski. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, bien aquí. Una verdadera eminencia en el tema de la sexualidad y envejecimiento. Atención, amigas, dueñas de casa que están en sintonía. Si quieren hacer alguna pregunta al doctor, aprovechen esta instancia. 872-7871, el teléfono de la radio, para conversar con el doctor Carlos Gruski. ¿Cómo ha estado, Carlos? Bien, aquí después de todo el trajín del fin de semana. Estamos esperando ahora que lleguen las merecidas vacaciones para tomar fuerzas para que ya en marzo podamos empezar algo mejor aún de lo que hemos hecho con ustedes este año. Este año se nos vienen muchos temas, hay una legislación vigente con relacionados con el tema de la sexualidad de los jóvenes. Hay muchos cursos y talleres que hay que hacer, que hay que desarrollar, porque hay que educar sobre el tema, Carlos. ¿Cómo ves esa oportunidad de trabajo para este año? Yo la veo excelente. Pienso que se sabe mucho, pero no es exacto lo que se sabe, desgraciadamente. Nosotros estamos dispuestos a partir como que estuviéramos en pre-kinder el asunto en el tema de la sexualidad e ir avanzando lo más que se pueda y, sobre todo, lo más importante, apoyado por la inquietud de la gente. Si ustedes no manifiestan su inquietud, sus dudas, nosotros lo que hagamos va a ser como manejar de memoria o no sé, pues ir al cine que te cuenten la película. Yo quiero que la gente pregunte y tenga la certeza plena que se le va a contestar 100% derechamente lo que pregunte, 100% y lo más que pueda claro, y 100% con la posibilidad incluso hasta de darle alguna respuesta tipo vía mail u otras vías que la gente quiera. Pero como la sexualidad es una cosa muy importante en la familia y en las parejas, lo que yo quiero es que mejoremos en lo que tenemos problema más grave en Chile, que es el problema de la familia. Sin familia no tenemos un buen país, y yo creo que tenemos todos los elementos para llegar a ser un tremendo país sobre una base sólida, más bien en cuanto a cómo nos comportamos con nosotros, con nuestros semejantes, con nuestra familia, más que con preocuparnos en forma exagerada del dinero, que si bien es muy importante, no se saca nada con usarlo si uno no sabe cómo usarlo. Carlos, partamos por lo básico. ¿Por qué es importante la sexualidad en el ser humano? Mira, la sexualidad en el ser humano... ¿Qué se entiende por sexualidad en el ser humano? Mira, la sexualidad es la relación de contacto físico y comunicacional, o sea, de conversación entre un hombre y una mujer, aunque esta distinción de hombre y mujer no deberá tanto hacerse, ya que el hombre y la mujer son complementarios, o sea, uno suma lo que vale una mujer y lo que vale un hombre y con eso hacemos uno. Y de ahí que yo necesite unirlos a los dos de la mejor manera para que ambos aprovechen cada uno por sí mismo su vida y además para que cada uno aproveche su vida con el otro. Y todo eso constituye la sexualidad coronado en ciertas edades y en ciertos momentos y en ciertas circunstancias con la vida, digamos, sexual, la relación sexual, etcétera. Cuando un hombre y una mujer se dicen pareja y hay una sexualidad por medio, ¿eso define una pareja? Si no, un hombre y una mujer que tienen una buena relación solamente serían amigos. ¿Es la sexualidad el punto más importante para definir una pareja? No, lo más importante... Porque tú con un amigo, no, entre comillas, una amiga, buena amiga, no te tomas de la mano, no tienes relaciones, no hay sexualidad. No, porque la sexualidad requiere que hayan distintos sexos, pero el asunto está que esta sexualidad, lo más importante para mi manera de pensar las cosas, es que tiene que tener un sentido de la vida. O sea, la sexualidad no puede ser solamente en pensar el aquí, el ahora, el comer, el ganar plata, en comprarse cosas, y en tener relaciones, y en ver películas. Eso para mí es como es como una entretención, un pasar el tiempo. La sexualidad verdadera va más allá del solo disfrute, sino que es un proyecto. Tiene que haber algún proyecto. Yo no digo que alguien va a pololear a los 15 años a tener un proyecto para los 90, pero hay que tener un proyecto que vaya más allá de solamente el contacto físico, el orgasmo, la ropa erótica o las piezas oscuras. Yo creo que somos mucho más que eso. Esa parte ocupa no más allá de un 30, 60 minutos en un encuentro de una pareja que esté de vacaciones, por ejemplo, que uno vaya solo con su polola en una carpa, que se... Pero todo el resto del tiempo, ¿cómo va a estar uno nada más que preocupado del aquí y el ahora? Yo encuentro que una pareja humana se define por su capacidad de proyectarse hacia un futuro cercano, más lejano o muy lejano, y tener algún grado de compromiso. Eso me vuelve un poco a la crítica del sistema y sobre todo a los medios de comunicación masiva que incitan o incentivan a los jóvenes o a la vida cotidiana a, oye, un ratito lo pasamos bien y chao. Claro. Fíjate que hay... Se ha desacralizado la sexualidad y se la ha puesto en una visión bastante vulgar, por decirlo así, muchas veces. Exacto. Fíjate que yo acabo de leer una estadística para que veas lo que se ha vulgarizado, como dices tú, el asunto del sexo, que pescaron a 100 parejas, ya sea mujeres que buscaron hombres o hombres que buscaron mujeres, y se les siguió durante un año, pero todas estas personas tenían el común denominador de tener mucho dinero, mucha posibilidad de autos, ropa, moteles, viajes, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? Que al final se hizo una encuesta para ver cuál era la calidad de su relación. Y esa calidad de relación no superó ni siquiera un 30%. Y no superó ese 30% porque las cosas, cuando se dan muy fáciles, no producen finalmente una satisfacción. Las cosas, cuando se dan fáciles y no tienen ningún sentido, también no dan satisfacción. Es nada más que como un hecho aislado. Y es más, tanta es la insatisfacción de estas personas rica o muy adinerada, que hasta muchas de ellas toman toques o tonos, así digamos, incluso hasta como de dúos sexuales. Por ejemplo, el mismo Juan Tenorio, conocido, famoso por la cantidad de mujeres, Casanova, conocido por los montones de mujeres que tenía. Sin embargo, estas personas tenían muchas relaciones porque no les satisfacían. Entonces ellos eran muy, muy apetecidos por su manera de ser, pero sin embargo ellos, su vida sexual, no el solamente... personaje se comió a la persona, es esto. Exacto. El personaje se comió a la persona. Estamos conversando con un destacado profesional, su nombre es Carlos Gruski. Preguntas, sugerencias, 872-7871, o bien vaya a conversar con él. Carlos, ¿qué es lo que haces tú en el Centro Médico Benjamín? Hacemos la parte de ginecología y obstetricia con la parte de menopausa, que es muy importante porque nosotros estamos tratando la menopausa en forma intensa, en base a una buena información y a que los pacientes den su consentimiento. A nadie se le da ni se le hace nada que no sepa. Y la otra parte es que complementa todo esto, es la medicina para prolongar la juventud o medicina para detener el envejecimiento, que lo que pretende es que tengamos una buena actitud hacia nuestra vida en la medida que pasan los años, no tanto como la parte, digamos, de tener unas arrugas más o otras arrugas menos, sino que más bien hacer más y mejores personas y tener una visión juvenil del mundo y no enterrarse detrás de un televisor a esperar que pase el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la elaboración de esta conversación, que va a ser subida posteriormente a un portal donde estamos desarrollando este tipo de instancias para nuestra comunidad. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Esperamos tenerte mañana o pasado para hablar de otros temas tan importantes como son las enfermedades de transmisión sexual, o bien que las mismas auditoras propongan los temas que queremos conversar, porque también tu tema es del envejecimiento humano, ¿no? Sí, lo que te dije recién, el envejecimiento humano. Y a mí me interesa mucho porque, aunque ustedes no lo crean, más que nosotros estemos gozando de hablar o de contar que hablamos en la radio o la televisión, como me ha tocado en otras ocasiones, nos interesa más enseñarles a ustedes. Nosotros disfrutamos de enseñarles a ustedes. Y el reflejo es que ustedes nos pregunten. Porque si no nos preguntan, no sabemos si estamos enseñando. Así es. Gracias, Carlos. Breve pausa y estamos de vuelta.